su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, que se llama Pepas con Farruko, y con esta canción estamos dando apertura a las 10 canciones más importantes de cada fin de semana en esta plataforma de música de entretenimiento que se llama El Top Caracol. Aleida Tato, ¿qué tal? Hola Vicente, buenas noches. Hola Tato y hola a todos nuestros oyentes del Top Caracol. Contentos, felices, con ganas de entregar toda esta información musical y de conocer las 10 canciones más importantes de esta semana. Queridísimo Tato, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Tengo que ser muy sincero con nuestros amigos oyentes y decirles que yo propuse que ya arrancáramos con la música de Navidad, que ya esto se fue al fin de año, pero ustedes me detuvieron, se dijeron, calma ahí, no modo navideño, porque todavía no, yo estoy en Navidad, yo estoy en modo vacaciones, ya estoy en modo fin de año, pero sé que no todo el mundo está igual. Pero ¿cómo ha sido vacaciones y está aquí con nosotros? No, es la actitud. Actitud de vacaciones. Ya, actitud pues, de vacaciones. En las universidades y en los colegios ya están también en exámenes finales, en cuarto periodo, en últimas entregas. Así que para todos ellos los vamos a estar acompañando con buena música, porque sabemos que este fin de semana. Ya que sobrio no me da. Bueno, hablemos de noticias. Tengo dos noticias así rapiditas. A ver, Aleida. El señor Maluma anunció su megaconcierto Papi Juancho World Tour, medallo en el mapa para el 30 de abril del año 2022 en el estadio de fútbol Atanasio Girardot. Dice que este escenario es importante porque allí jugó fútbol. Recordemos que él también tuvo su etapa de futbolista y que cuando estaba allí soñaba con ser un gran músico profesional y presentarse en este escenario. Así que dice, ya llevo 10 años de carrera y quiero recibir el diploma en Medellín. No lo imagino en otro lugar. Qué buenísimo. De otra parte, de otra parte así rapidito, José Luis Perales, que cambió el nombre de su gira de Baladas para una Despedida a Baladas para una Bienvenida, abrió una tercera fecha para Colombia. Qué buena noticia. Después de agotar la boletería los días 27 y 29 de marzo en el Teatro Jorge Luis El Gaitán, la nueva fecha para Colombia en la capital de la República será el 26 de marzo del 2022 y las entradas estarán disponibles a partir de este lunes. Quiero tener el fuerte abrazo. Y si se está hablando de conciertos, se activaron los conciertos, pero con toda para el próximo año. Y les cuento que por el lado del rock, Gorillaz ya anunció también su gira y anunció que estará en Colombia el 12 de mayo de 2022 en el Movistar Arena. Va a ser un escenario pues que vamos a tener seguramente muchísimos artistas y ahí van a celebrar los 20 años de carrera artística. La banda de Damon Albarn estarán en Colombia, estuvieron una vez en el Estéreo Picnic, pero esta vez estarán haciendo ese evento que están esperando desde hace rato porque cumplen 20 años. Así que el 12 de mayo de 2022 en el Movistar Arena tendremos a Gorillaz en Colombia. Voy a quedar en el Movistar Arena porque Camilo hace sold out en Bogotá en su primera fecha y abrió una segunda fecha esta semana ahí en el Movistar Arena. Ahora los seguidores lo podrán ver el 9 y el 10 de diciembre, donde se presentará con su tour Mis Manos Tour aquí en Colombia. Los boletos ya están a la venta de la segunda fecha, 8 y 9 de noviembre. Usuarios Movistar, 10 de noviembre y público en general para esa fecha. Así que Camilo ahí hace sold out y abre nueva fecha en el Movistar Arena. Bien, está yendo bien. Oiga, yo quiero hablar acerca de esta presentación de Camilo y José Luis Perales, porque es que abre nueva fecha, ¿no? Entonces, la fecha para lo de Camilo era el 10 de diciembre, y se agotó y abrió una nueva fecha un día antes, o sea, el 9 de diciembre. Buenísimo. Perales tenía 27 y 29 y abre un día antes, o sea, el 26. Diría yo, aquellos que se apresuraron, que fueron, que querían verlo, Dirían, no, pues lo hubiéramos esperado. Aleida, es injusto. Algo así como, no, en serio, o sea, que como el que llega de último lo premian. Lo siento como de esa manera. Acuérdate, que los últimos serán fecha. Los primeros y los primeros eran los últimos. O sea, aquellos que querían verlo como en primicia, lo van a ver en su segunda presentación. Me parece como algo llamativo, ¿no creen ustedes? Sí, pues lo que pasa es que se abrieron los eventos y la gente está ávida de salir a todas partes. Entonces yo creo que es importante y los artistas no van a perder ese papayazo. Claro. Uno y dos, también creo yo que... Pues si uno programa su agenda, uno dice, yo voy a vérmelo el 10 y ya, listo. Si hay otros que compren el 9, pues de buenas ellos, pero yo ya tengo mi programación para nada. Sí, pero hay muchas cosas que se cuentan a través de redes, pero bueno, yo no sé, era como algo que quería compartir con ustedes. Seguimos en este Top Caracol de Caracol Radio. Y tenemos algo muy importante porque E! Entertainment anunció el comienzo de las votaciones para los People's Choice Awards de 2021. Es uno de esos eventos gigantescos que se espera cada año. Obviamente, pues ahí el Top Caracol también tiene que estar. Y Cristian Gómez nos va a hablar precisamente de eso, del People's Choice Awards, cuándo son, a quién premian, quiénes son los nominados, hay colombianos, todo eso nos lo va a contar Cristian. Aleida, Tato, Vicente, pues el público tiene en sus manos ahora la decisión final para escoger los ganadores de la nueva edición de los People's Choice Awards 2021. Asimismo, elegir lo mejor del año en películas, televisión, música y cultura pop. Este año el público puede votar en línea a través de votepsa.com o en Twitter. En total son 40 categorías y esta vez les voy a contar de algunas musicales. Empezamos con Mejor Artista Masculino y los nominados son Bad Bunny, Drake, Ed Sheeran, Justin Bieber, Lil Nas X, Luke Combs, Shawn Mendes y The Weeknd. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Mejor Artista Femenina: Adele, Billie Eilish, Cardi B, Doja Cat, Halsey, Megan Thee Stallion y Olivia Rodrigo. Nominados a mejor grupo musical están BTS, Coldplay, Dan Morshai, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Maroon 5 y 21 Pilots. Mejor video musical del año: Easy on Me de Adele, Good for You de Olivia Rodrigo, Location de Karol G, Anuel AA y J Balvin, Montero, Call Me By Your Name de Lil Nas X, My Universe de Coldplay y BTS, Peaches de Justin Bieber y Stay de The Kid Laroi y Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. Pasamos a una de las categorías más esperadas, Artista Latino. Están Anuel AA, Bad Bunny, Becky G, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Maluma y Nati Natasha. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol de una ya se pone morena. Ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y ahora ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales 5 en un cápsulón. Los latinos también tienen categorías como Influencer Latino del Año, en las que figuran nombres como Kuno, de México, Alex Tienda, también mexicano, Sebastián Villalobos por Colombia, Santi Maratea de Argentina, Karina Ramos de Costa Rica y más. Amigos del Top Caracol, fue un placer contarles un poco acerca de la edición 2021 de los People's Choice Awards. Soy Cristian David Gómez y que tengan una excelente noche y un feliz fin de semana. Chao, chao. Mil gracias a Cristian Gómez con toda la información, los nominados a los People's Choice Awards que serán el próximo 7 de diciembre. Continuamos y llegamos a la casilla número 9 del Top Caracol. Allí está el señor Prince Royce y la canción se llama Lao a Lao. Yo que ya lo tuve